en llamas. Tots els dijous de 8 a 9 de la vesprada a Ràdio Godella, el Soriano i la Punky Rumbera t'ofereixen el programa més punky de tota la radiodifusió mundial. Ciudad en llamas. Radio Godella, 98.3. ¡Yeah! ¡Buenas tardes, gente de Malvivir! Vuelve el programa más punky de Radio Godella. Vuelve Ciudad en Llamas. Y vamos a estar aquí todos los jueves de 7 a 8 de la tarde aquí en Radio Godella, que ya sabéis que el que no fuma le pega la botella. Estaremos, como os hemos dicho, todos los jueves de 7 a 8 de la tarde aquí en la 98.0 de la FM, y también os podéis escuchar en internet en www.ciudadenllamas.tk. Ya está en directo. Un programa presentado por el Soriano que os da la bienvenida a todos y todas. Mira si es buena persona. Buenísima. Deciros también que podéis hacer amigachos y amigachas del facebookaque, que ya tenemos ahí página. Es posible. Nos hemos hecho la página del facebookaque. (Risa) Y ya que empezamos esto de nuevo, vamos a empezar dándole caña. Y antes de presentaros lo que os traemos hoy aquí entre manos, vamos a empezar con un tema de Non Servium de su disco El Rodillo del Caos, que salió el mes pasado a la venta después de una ansiada espera. Y como no, os lo traemos aquí a Ciudad en Llamas, porque no podía faltar en este programa una de las nuevas canciones de este grupo de Brutaloid de Móstoles. Y para todos vosotros y vosotras, caña con el tema de Akaz. ¡Perros guardianes del orden y la ley! ¡Asesinos a sueldo! ¡Abuso de poder! ¡Perros guardianes del orden y la ley! ¡Asesinos a sueldo! ¡Abuso de poder! Desde la primera vez que con mis ojos contemplé la crueldad impuesta porque se supone que en esta vida verán con nuestra seguridad. Sus sucias manos se estrellaron en mi piel, ese momento de impotencia jamás olvidaré. Ahora tengo claro de qué lado estáis y la respuesta que quiero que tengáis. Un cúmulo de odio se ha forjado en mi interior y con todas mis puertas los deseo liberar. Malditos asesinos, perros del Estado, de corazón lo digo, sois unos bastardos. Joder, qué miedo, macho. No olvides contar a tus amigos lo que le ocurre al que viene aquí a joder. ¿Queda claro? Lo siento, he cometido un error. Nos ha jodido que has cometido un error. Si vuelvo a veros por aquí, no saldréis vivos porque os romperemos vuestra puta cabeza. ¿Ves esa sierra? ¿Quieres probarla? Aquí no se viene a joder. ¿Entendido? Sí. Lárgate. Gracias. Yeah, pues estamos aquí de nuevo después de escuchar este trallazo de Non Servium de su nuevo disco El Rodillo del Caos, cantado junto a Baristo de la Polla. Os vamos a presentar las novedades que traemos aquí en esta nueva temporada de Ciudad en Llamas, aquí en Radio Godella. Traemos muchas novedades porque todos los jueves vamos a traer grupos de aquí de la zona en el que vendrán a presentarnos sus trabajos y que sepáis un poco más de ellos si es que no los conocéis. Además del interrogatorio en tercer grado al que someteremos a los grupetes, os traemos la sección ya veterana del programa, la agenda musical. Porque la fiesta y el jolgorio no puede parar en el fin de semana. Y ya que volvemos, os vamos a traer un regalo, porque traemos nueva colaboradora. Con una sección nueva que se va a llamar Palos Patos. Ella es la flamenca. Y muy buenas tardes, flamenca. Bienvenida a Ciudad en Llamas. Hola, buenas tardes. Y aquí tenemos al grupo Revelación de Godella, los Fukushima. Que estarán esta tarde en nuestro interrogatorio en tercer grado. Nos acompañan tres miembros del grupo. Está la voz, Luis Callaco, a la voz. Muy buenas. El amo de la batería, Juanito. Buenas tardes. Y al rompecuerdas del grupo, el Colorado. Hola, buenas tardes. Pues nada, muy buenas tardes, Fukushima. Y nada, una pregunta típica que se le suele hacer siempre a todos los grupos. ¿Cómo os conocisteis? ¿Cuándo se formó Fukushima? A ver quién es el valiente. Nos conocimos hace muchos años, un montón de años. Y la formación de Fukushima pues salió un poco por casualidad, ¿no? Sí, un poco. Bueno, yo los conocía ellos dos, bueno, tenían un grupo anterior que se llamaba Lua y les propuse que por qué no refundar Lua para la presentación de un disco de otra banda en la que toco. Y nos juntamos para ensayar y bueno, pues como no íbamos a volver a ser Lua evidentemente, pues montamos Fukushima, que somos pues nosotros tres. Más Ciro, que es guitarra de Costa Nostra también, y el Nebu, que es nuestro bajista, que ninguno de los dos está aquí. Y bueno, ¿por qué el nombre de Fukushima? Porque Memento Mori estaba pillado. Buena, buena, buena respuesta. Y nada, el estilo música que se supone que hacéis, ¿cuál es? Porque eso no está todavía definido, ¿no? No lo tenéis ni vosotros, no, claro. Ni nosotros, vamos. Con las dos guitarras volátiles que tenemos. No sé. Dentro del hardcore, todos sus matices, desde el más melódico. Últimamente están saliendo cosas un poco más cañeras, ¿no? Sí. Y por ahí, hardcore, punk, las influencias de siempre, vaya. Vale, vale. Y nada, ¿venís todos del mismo estilo musical o...? No, para nada, para nada. Para nada. Para nada. Hay amantes desde el post-hardcore al flamenco, al early reggae, hasta el techno, vamos. Por a ver. Una variedad ahí, sí, amplia. Hay un nexo de yo creo que de unión, que es el hardcore de los años 90 y de finales, claro, de los 80, claro, ¿no? Tanto el que está hecho aquí como el de fuera, Minor Three, por ejemplo. O Madball, el Hosti Front, algún tipo de bandas. Y por supuesto Fugazi, bandas de post-hardcore que a todos nos gustan también. Y las bandas también antiguas aquí de los 90 de hardcore, más melódico, rollo El Corazón del Sapo, Kuraya, 995, que hemos escuchado hoy. Muy bien. Y una preguntita más. Porque vosotros venís de diferentes grupos, venís de Lua, también tenéis componentes de Costra Nostra, de... Conducta de mente, Recolecta para una birra, Yo soy quien. Y el Colorado viviendo del flamenco por ahí, por las islas. O sea, un papurri ahí de grupos que flipa. Va, una de las canciones que hacéis es una versión de los Berry Charrac, la canción de Cusi Arte. ¿Por qué está ahí en otra de este grupo? Porque somos así de moñas. Sí, ¿no? Nadie otro parece. Pues mira que tiene temas Berry Charrac buenos y habéis cogido uno de los peores. Pero es que somos así de moñas. No hay otra explicación. Pues nada, vamos a poner el tema de Berry Charrac, porque todavía, como no tienen nada grabado estos individuos, vamos a poner la canción que toca este grupo de hardcore melódico, hardcore en general, y para todos y todas, Ikusi Arte. ¿A dónde nos dirigimos? Ya lo verás. No solo vamos a recoger un par de cadáveres más, ¿verdad? Eso no sería impactante. Debes pensar en lo que dirán los periódicos, ¿no? Si quieres que la gente te escuche, no puedes limitarte a darles una palmadita en el hombro. Hay que usar un mazo de hierro. Solo entonces se consigue una atención absoluta. Y seguimos aquí en Ciudad en Llamas con los Fukushima y su interrogatorio en tercer grado al que le estamos sometiendo. Y vamos a ir con la pregunta del millón. ¿Qué proyecto tenéis ahora entre manos? ¿Comprarnos un yate cada uno? ¿Porque ahora la sequía Moncada? Pues grabar 5 temas lo antes posible y vaya al concierto del 29, que estaremos en el... en el proyecto Mayhem, acompañando en la presentación del disco de los Falsos Positivos, No Hay Tregua, junto con Zona Cero y... Escazofrenia y otra banda de la que no recuerdo el nombre, si soy sincero. De Acequia, creo. Acequia. Os esperamos a todas y a todos allí. Ahí está, por favor. Ahí estamos. Y bueno, el debut, porque vuestro debut fue en Godella este verano, ahí en el matadero, en la carpa que montaron los Mamelucks. ¿Qué impresiones os llevaste de vuestro primer concierto? ¿Os salió todo como planeabais o algún...? Sí, solo quedan dos temas de los que tocamos allí y ya está. Hicimos un montón de temas de relleno porque, seamos sinceros, ¿no? Vamos a contar la verdad. Hicimos todos temas y al día siguiente ensayamos dos. Nos hemos quedado con dos de todos los que tocamos sí. allí. Y ensayamos cinco veces antes de ese concierto. Fue todo como a prisa y corriendo. Es que fue dos semanas antes, ¿no? Sí, dos semanas. No pusimos a ensayar. Y algún problemilla técnico también hubo. Sí, eso siempre lo sabe. Cuando está el calvo a los mandos del sonido, siempre hay problemas técnicos. Pero calvo, que yo te quiero, Bombillamán, ¿eh? No te enfades, que sé que me estás escuchando. Bueno, en este caso no fue por culpa del calvo. Bueno. Bueno, ahí hubo problemas de todo tipo. La gente, yo por lo menos estuve en el concierto y a mí fue el grupo que más me moló de ese día. No, no. Con esos y los primeros esos que tocaron que hacían garage, punk garage. Ha sido, ¿sabes? No me acuerdo cómo. Ukelele Zombies. Eso, los Ukelele Zombies. Estaban chulos, sí. Fuiste los únicos, porque los demás, el otro grupo que tocó solo pegaba berridos, que no sabían lo que cantaban. Pero bueno. Demasiada gente en el escenario también. También. Pues nada, otra preguntita. Nos habéis hablado del concierto del día 29 en el Centro Social Ocupado Proyecto Maige. ¿Tenéis alguno más pendiente o es el único que tenéis? Nos salió uno para el día 5, pero como este hombre es multifacético y toca en un montón de grupos, tenía ya concierto en Madrid y entonces ese no lo haremos, pero estamos abiertos a que... A que nos llamen. Bueno, ¿en cualquier parte? No. Ah, vale. Lo digo por si... ¿Alguna puntualización al respecto? No. ¿Hablar ahora o callar para siempre? No tocamos para partidos políticos, por ejemplo. Eso me lo suponía ya. Pero yo os digo, si os mando a Soria, ¿vosotros vais allí a tocar a Soria? Por supuesto. No, por supuesto. Yo me voy a Sábado a Logroño a tocar con Recoleta por una misma. Pues entonces hablaré con mis colegas de allí de Soria a ver si os consiguen algún bolillo por ahí. Que no sea en diciembre, por favor. Que no sea en diciembre. Que hace frío, ¿no? Por allí. Claro, quieres todo colorado, tú quieres ir a Formentera, ¿no? Pues nada, una última preguntilla es por si la gente quiere saber algo de vosotros, cómo contactar con vosotros para tocar en algún sitio. ¿Dónde puede dirigirse y cómo puede contactar con vosotros? Pues a través de la página de Facebook, pone Fukushima en Facebook y supongo que ya saldremos nosotros. No, todo muy claro, ¿eh? No, y a través de MySpace. También. Fukushima Mon Amour. O sea, www.myspacefukushimamonamour.com. Muy bien. Pues nada, muchas gracias por haber venido aquí a Ciudad en Llama. Espero que os habéis sentado como en casa. Y nada, cuando grabéis el proyecto este que tenéis entre manos, pues venís aquí y lo presentamos. Pues ¿no? Perfecto. Será un placer. Pues nada, muchas gracias por venir y para despedirnos de vosotros lo vamos a hacer con un tema vuestro que lo grabasteis en el primer concierto en el Matadero de Godella. Nos despedimos de ellos con su tema Escapar de uno mismo. Muchas gracias por venir y un placer. Bueno, a vosotros por invitarnos y el Ciro y el Nebu que se han escaqueado, que lo sepan. Nada, desde aquí les mandamos también un saludo a los dos. Venga, pues Escapar de uno mismo, Fukushima. ¿Te crees que una flamenca como tú y un punky como yo podemos hacer algo juntos? Es que tú te vas de compás, tío. De compás, yo lo que me voy es de fiesta. ¿Te vienes? Digo, me vengo. Pues llega la sección más cañera, llega la nueva sección de Ciudad en Llamas. Os vamos a dejar con la flamenca porque va a repartir palos para todos. Muy buenas tardes a todas y todos. Esto es Ciudad en Llamas y tengo el placer de presentaros esta nueva sección en la que habrá palos para todos. Y hoy la quiniela le ha tocado a la educación. ¡Ahí, esos palos para la educación! ¡Que les den caña, que les den caña! Y como es casi seguro que más de uno de nuestros oyentes, como también los aquí presentes, hemos comido alguna vez en McDonald's, no nos será difícil yo no, entender... Yo soy más del Burger King. Bueno, da igual, McDonald's, Burger King... no nos será difícil entender qué quiero decir cuando hablo de la McDonaldización de la enseñanza. ¡Ahí, una Big Mac de matemáticas, por favor! Así han llamado algunos el proceso de integración de la enseñanza superior al mundo del mercado. Según John Daniel... ¿Ese quién es? Bueno, ahora te digo quién es. Es el director general adjunto de educación de la UNESCO. Ah, nada más y nada menos. A collons. Estupendo. Bueno, claro que molt sí. Bé, molt bé. Molt bé, molt bé. Jo he fet ioga per això. Ai, ai, ai. Vale. Pues según este señor, existen tres puntos a reflexionar sobre la evolución que vive hoy la educación. Y en primer lugar, y relacionado con esto del McDonald's, dice así: lo que esta cadena gastronómica brinda es una proporción mínima de lo que la gente consume. A lo cual responde que igualmente vale preguntarse si lo que ofrece el sistema educativo es lo que le gusta al consumidor o lo que sirve al mercado. La verdad es que nunca me había preguntado eso, ¿eh? Sí, yo tampoco me había preguntado eso, ¿eh? Vale, y digo esto porque ciertamente la educación se ha transformado en una mercancía. Ahora todas y todos sabemos que la educación superior ha pasado a ser objeto de estudio de la firma Merrill Lynch. Esas son letras extranjeras. Bueno, el nombre de este tipo lo acabo de castellanizar un poco para entendernos todos y bueno, más que nada porque no sé pronunciarlo claro correctamente. Sí, estamos en España. ¡Arriba España, yo, eh! ¡Arriba España! Bueno, a lo que íbamos. La firma de este señor está especializada en inversiones bancarias, como también las dos principales firmas dedicadas a comercializar la educación superior en Estados Unidos, que cotizan hoy en Wall Street, o que la OMC, la Organización Mundial del Comercio, haya incluido a la educación en una lista de servicios a ser privatizados. Vamos, que vamos a tener que pagar todos por estudiar, que aquí los que no tengan pasta, analfabetos seguros. Mentira. ¿Cómo que mentira? Me voy a cagar en todos tus muertos, chaval. Vale. El planteamiento ahora es el siguiente. Si la educación genera ganancias económicas, ¿quiénes determinarán los contenidos de los menús combos de estos McDonald's de la pizarra? Eso a saber, ¿eh? No sé, creo que es algo que deberíamos de planteárnoslo todos. Sí, la verdad que sí, ¿eh? Porque como la educación se convierta con un McDonald's, eso va a ser un cachondeo. Eso de un Big Mac de matemáticas, un Big Mac de lengua, por favor. Lo quiero con extra de francés, please. Sí, pues que no te extrañe, porque, bueno, continúo. Y es que en segundo lugar, y en relación otra vez con McDonald's, dice: la clave de su éxito está en que ofrece un menú limitado de platillos disponibles en locales idénticos con el mismo sabor y calidad en todas partes del mundo. Vamos, en resumen, que todos los McDonald's son iguales, los dependientes son todos feos porque no quieren a gente guapa, porque si no les distraen cuando están mirando el menú. Y con granos. Y ahí. Y si pueden ser feos. ¿Qué es eso? Pues, y en el colegio va a ser igual. Van a ser todos los colegios iguales, con profesores idénticos, los mismos, con gafas a poder ser, que parecen más inteligentes. Bueno, ¿a dónde está llegando España, señores? ¿A dónde está llegando? Los feos también tenemos derechos, ¿eh? Claro que sí, hombre. Vale. La masificación de la educación superior reduce los costos de producción. Bien. Y por ende, se pone el producto al alcance de mayor número de personas. ¿Qué quiero decir con esto? Pues esto implica una mayor diseminación del conocimiento, destacando la apertura de los mercados a proveedores extranjeros de educación. Y, atención, cuando hablo de extranjería, nos referimos sobre todo a países menos desarrollados que buscan suplir de esta forma sus carencias. Bien. Con esto, pues parece que el mercado pretende estandarizar el menú y los combos. Se preparan pensando en los consumidores de los países desarrollados. A ver, es sencillo. Los ingredientes educativos, es decir, las asignaturas, deben satisfacer el sabor de la educación, costo-beneficio. Vamos, que se van a llenar los bolsillos con nuestros saberes. Bueno, intentándonos meternos saberes en la cabeza. Vale, y hablando de educación, costo-beneficio, digamos que deteriorando los ingredientes más insípidos, o mejor dicho, los menos rentables, como son las materias de ciencias humanas. Quisiera volverme bueno. Pero la flamenca aquí no soy yo. Ya, pero es que me ponen esto y me sale la vena de gitano que llevo por dentro. Bueno, y para terminar de dar palos al tema, antes de que nos salgan callos en las manos, me gustaría informar o desinformar, depende de quien nos escuche, de que estamos frente a la privatización de la educación. Escucharnos no nos escucha ni Dios. El costo tan alto que implicará el acceso a estos menús educativos traerá como consecuencia que más gente quede fuera de los sistemas educativos por la imposibilidad de acceder económicamente. Está claro, ¿no? Clarísimo. Agudizando así lo que será la desigualdad social. Ay, vamos, todos lerdos. ¿Qué es lo que quiere el Estado? Así nos pueden manejar mejor. Interpretación siempre negativa. Ay, no. Interpretación siempre negativa, no. Siempre positiva. Vale. Y ahora, para que no nos acusen de plagio, decir que es un artículo. Se llama Privatización de la Educación y podéis encontrarlo en www.choike.org. Ahí, esas son letras extranjeras. Y antes de seguir, vamos a darle un gustillo aquí a la flamenca, porque le hemos traído una canción de los Cantecas de Macao que va dedicada a ella. La canción de la flamenca para todos vosotros y en especial para nuestra flamenca de Ciudad en Llamas. Gracias. Y pa' que no le escondí. como yo, podemos hacer algo juntos. Es que tú te vas de compás, tío. De compás, yo lo que me voy es de fiesta. ¿Te vienes? Digo, me vengo. ¡Vamos ahí! ¡Pam, pam! Seguimos con la sección más cañera de Ciudad en Llamas. ¡Palos para todos! Y esta vez se los están llevando la educación. Y recordaros que si queréis llamar para participar en el programa, que podéis llamarnos. Lo podéis hacer al 963642952, extensión número 6. Que no os habéis enterado, pues lo vuelvo a repetir, el 963642952, extensión 6. Y vamos a seguir con la flamenca porque sigue con sus palos para la educación. Bien, para terminar, citar un par de... Bueno, pues eso, de frases... Unas frasecillas que se dijeron ahí en la Asamblea de Madrid tratando el tema de la educación. No vamos a decir nombres ni de partidos políticos porque estamos en contra de ellos, ni de políticos, que nos caen igual de mal todos. Exacto. Y bueno, un par de citas que he recogido de un vídeo que parece haberse puesto de moda y que contiene algunos datos interesantes. Quiero, pues eso, que conste en acta, que solo me llaman la atención algunas cuestiones y por las que no pretendo hacer publicidad ni de la persona responsable. Ni del partido político del que es, porque son todos los mismos perros pero con diferente collar. Exacto. Bien, en el vídeo se habla de las actas en las Cortes de Cádiz de 1813 y dice que ya se había planteado el que hay que evitar el favoritismo en la escuela privada y fomentar la educación pública, universal y gratuita. Hace 200 años y todavía hoy lo siguen debatiendo, perdiendo tardes o días enteros en ello. Vamos, que en vez de evolucionar, vamos para atrás, como los caracoles, no los cangrejos. O estamos estancados. El supuesto objetivo es ahorrar 80 millones de euros. Hostia, con 80 millones de euros yo me... ¡Buah! No sé ni lo que haría con tanto dinero. Bien, pues quieren ahorrarlos con la disminución de puestos de trabajo para el profesorado en instituciones públicas, claro está. Bien, este señor propone alternativas como ahorrar el gasto fiscal de 100 millones de euros de deducciones de colegios privados, por ejemplo. ¡La hostia! ¡Qué miedo da! O eliminar gastos de publicidad sobre valorados en unos 53 millones de euros en propaganda del Consejo de Gobierno. Madre mía, ¿y para qué gastan tanto dinero? Porque a mí que pongan cuatro imágenes en un periódico, en una valla publicitaria, en eso no me creo que se gasten 53 millones de euros. Estos se están llenando los bolsillos a costa de la publicidad y de cosas así. ¡No! Claro, bueno, si claro. Tú lo dices, Jordi... Bien, pues estos casos entre otros. El tema es que 3.000 interinos no darán clase este año y muchos alumnos se quedarán sin recibir determinadas clases. Para los oyentes que no saben lo que es un interino es un profesor. Bien, pues hasta aquí mi sección de hoy. Espero que os haya gustado o bueno, por lo menos que no os haya aburrido demasiado. Y continuamos el próximo jueves aquí con más palos para todos. Ahí se lleva los palos la educación. Y sobre todo, no vamos a decir el nombre porque si no me van a censurar. Pues no vamos a decir nombre ni de partido. Censura, censura. Pero que se lleve los palos la presidenta de la Comunidad de Madrid, que es esta semana la fideputa de la semana. Es que no me lo podía callar, lo siento. ¿Tú te imaginas que te escucha? Pues un saludo para ti, zorra. Un beso para la presidenta de Madrid. Eso, que no me salía la palabra, me ha salido... Perdone usted, señora... ¿Cómo se llama? Esperanza Aguirre. La Esperanza. Experiencia Aguirre. Pues nada, vamos a poneros un tema de, ya que hemos tratado la educación, un tema de un grupete que hacen punk. Ellos son Conmoción Cerebral y su canción Educación Discutida. El profe volado a hacer ver solo sus propias ideas. No te enseña nada, la verdad está allá afuera. Racionalismo continuado con la religión, obligando con más la enseñanza va peor. No nos deja entrar y no se puede opinar. Tu vida no vale nada, la cultura es diferente. No se puede opinar y necesito escapar. Van a estar nuestro para. La miseria vienen haciendo las veces, enseñando a puñal detrás. Quien hace el plan de estudios, disfruta la incompetencia ya. Tu fruto es la incompetencia. No dejan entrar y no se puede opinar. Tu idea no vale nada, la cultura te salva. No se puede opinar y necesito escapar. A un entorno hecho para mí. La fiesta del fin de semana, el jolgorio, la juerga, las drogas, el alcohol y el sexo. Y nos vamos a ir con los conciertos del día viernes 21 de octubre. Y el primer concierto que os presentamos es en Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, donde tocará el último que cierre junto al Rey de Espaldas, en la sala Salamandra a las 10 de la noche con un precio de 15 euros. La presentación del nuevo disco en directo del último que cierre, Directo al Tiro, el cual vendrá de regalo con la entrada, y el Rey de Espaldas seguirá presentando su disco Tendencia Suicida. Otro conciertillo, esta vez en Lleida, en la sala Cotton Club, a las 10:30 tocará Hostia Puta y Pezquillando, un concierto que valdrá 7 euros, concierto de punk rock con el mítico grupo de Tarrasa Hostia Puta y el punk de los Alcarrás Pezquillando. Y en la mejor sala de aquí de Valencia, en la XY Rock, habrá un conciertazo donde tocará Duffin Corporation, Kids Up, Aspen Cast, Supa Basi, en la sala XY en Aldaya, Valencia. Un concierto que empezará a las 10 de la noche. Mucho Sky Reading. Ahí estamos, desde la ciudad del Cáñamo, aquí estamos en el barrio de la Puñalada, en Godella. Y vamos a seguir con otro concierto del viernes día 21, donde tocará en Burjasot, en el barrio de la Puñalada, donde está el Cabasot. Tocará Assemblage Indefinite a partir de las 10 de la noche, un concierto totalmente gratuito. Y antes de seguir con los conciertos del sábado, os vamos a dejar con un tema del último que cierre de su nuevo disco en directo, titulado Directo al Tiro, y su canción Pa' qué quiero más calor. Pa' qué quiero más calor, me cago en mío, si aquí hay de sobra. El infierno me acompaña, pa' que quiero más calor. Mil pecados, mil virtudes, pues la vida me ha enseñado que el placer lo da la carne y el castigo nuestro Dios. Me quedo con mi infierno, me cago en nuestro Dios. Me quedo con mi infierno, me cago en nuestro Dios. Y si un día me levanto y alguien me da un empujón, ya no aguanto la alegría del que un día me pisó. Hubo toros malheridos que han partido un corazón, más vueltas da la vida que hace un simple reloj. Más vueltas da la vida, no me pidáis la paz. Pues seguimos aquí en Ciudad en Llamas, seguimos con la agenda musical. Es agenda musical del sábado día 22, que nos vamos a ir a Ávila, donde tocan en la Asociación Cultural de Artistas Alternativos de Ávila Los Sick Boys y Faber Pugna, un concierto que empezará a las 10 y tendrá un precio de entrada de 3 euros, o sea, 3 euros o 5 con CD. Otro concierto, esta vez en Bañolés, en Barcelona, tocarán en las fiestas Barraques de 2011, el último que cierre, Bongo, Botrago y Fiasco, un concierto que empezará a las 12 y será totalmente gratuito. Y otro concierto en Alfaro, La Rioja, en el polideportivo del poblacho este de La Rioja, tocará Rulo y la Contrabanda, Manolo Cabezabolo, Boico, Segismundo Toxicómano, En Blanco, Benito Camelas y Rumba Sound. Este concierto valdrá 14 papelillos. Otro conciertazo, esta vez en Madrid, en Coslada. Es un concierto en el que tocarán Sobredosis, Sinestrosis y Lobos Humanos en la sala Jagdmaster, con un precio de 5 euros. Y se regalará el CD recopilatorio a las primeras 40 personas en llegar. Así que ya sabes, corre y vete ya. Y otro concierto en Madrid es el que tendrá lugar en la Sala Hive en Madrid, como os hemos dicho. Tocará Gérmenes a partir de las 10 con un precio de entrada de 8 euros, presentando su nuevo disco Nos Levantamos. Y otro concierto en Murcia, esta vez en el Auditorio Municipal de Murcia, el Parque. Tocarán Cante Pinrélico, La Boria, Jamones con Tacones, Muerdo y Manuel Gerena. Un concierto que empezará a las 6 de la tarde y tendrá un precio de entrada de 5 euros. Y otro concierto, esta vez en Alboraya, en Valencia. Tocará La Raíz, Bachoqueta Rock, Pepetti Marieta y Animals de Asequia a partir de las 10 y tendrá un precio de 5 euros. Este concierto es el concierto del Chufa Rock 2011. Y ya el último concierto, nos despedimos porque están aquí los fils de puta de Ciudad Tanatori. Nos vamos a despedir con el último concierto, que es el que tendrá lugar en Vizcaya, en Abadiño, donde tocarán en el Gazteche de allí Bajo Presión y Vómito. Y nos vamos a despedir con el tema de Segismundo Toxicómano, de su disco recién sacado, que salió a la calle con el nombre Que No Cunda el Pánico, un disco autoproducido por ellos mismos, del cual vamos a escuchar el tema de Día de Furia para despedirnos. Pero eso sí, avisaros que la semana que viene estarán aquí los Objetivo Bizco en Ciudad en Llamas, el programa más punky de Radio Godella. Y nos despedimos con este tema. Muchas gracias a todos, fish de putes. Un saludo para todos y os dejamos con Ciudad Tanatori, el programa más cañero.